Radio Mairena te proponemos Querer Comprender, cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el pan. Pues bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender aquí en el 107.3 de la FM. En este viernes, día 16 de noviembre, volveremos a hablar de marca personal y networking con Noelis Ruiz Arbelo, autora de los libros Triunfa haciendo networking y recientemente presentado y publicado Networking para Dummies. Las intervenciones de Noelis nos dejan siempre con tan buen sabor de boca que queremos seguir profundizando en los temas en los que ella es experta. Todos sabemos que en la nueva sociedad de la información cobra cada vez más importancia nuestra marca personal. Una buena estrategia de branding personal, junto con el trabajo en redes sociales, puede posicionarnos para crear ventajas competitivas sobre nosotros mismos. Términos como la diplomacia corporativa, el lobby bajo otras perspectivas, la economía colaborativa, las startups y sus CEOs, los nómadas digitales, los millennials, la movilidad laboral e intelectual en la que las fronteras se desvanecen, además de la digitalización en sus diferentes aplicaciones. Son conceptos que hay que conocer y de todo ello hablaremos hoy en nuestro programa. Pues tenemos con nosotros al doctor Javier Mauri. Adelante, compañero, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, compañera. Saludos de nuevo a todos los oyentes de Radio Mairena. Y pues sí, teníamos una cita pendiente con Noelis Ruiz Arbelo. Muy buenos días, compañera. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer tenerte en esta tu casa y vamos a confiar en las ondas hercianas de que sea una buena conexión, porque el último programa tuvimos lamentablemente problemas de cobertura serios. Noelis, esta es tu segunda obra, pero antes de entrar en detalle en ella, nuestra compañera Loli ha comentado algunas palabras que es muy bueno, es muy positivo que la audiencia de Radio Mairena se familiarice con ella, porque van a ser el futuro de nuestra marca. Son términos, son conceptos que vamos a escuchar muchísimo. De hecho, ya lo estamos escuchando. Pero ¿qué es un dummy? Un dummy. Me sorprende la pregunta. Bueno, un dummy es como tontos, ¿no? Esos libros que son para tontos, pero en realidad lo que quiere decir es que son manuales súper frescos, con información rápida para comprenderla y no perder tiempo. Entonces, realmente lo que se dirige en este tipo, la colección para dummies, es para personas que están muy ocupadas y quieren saber con exactitud sobre un tema. Entonces, yo creo que lo que se hace es fresco, fácil y con humor. Estás con la presentación de un libro hace unas semanas, Networking para Dummies. ¿Qué aporta este libro en comparación con el primero tuyo? Vale, fíjate, en principio hay cosas que son muy básicas, ¿no? Como esas premisas del networking, los conceptos, de dónde viene, un poco la historia, de dónde sale. Y de las cosas bonitas que trae el nuevo libro, Aparte de que tiene un poco de humor, yo hablo también de la parte oscura del networking, porque a veces tampoco es tan bonito, ¿no? O sea, depende de cómo lo hagamos. He puesto algunas listas importantes para auditar nuestra red. Entonces, en base a esas listas, las hacemos y vamos viendo cómo está nuestra red para poder ir avanzando, ¿no? Y poder expandir nuestra red de contactos. Esas mismas listas las completo con otras para saber la forma, cómo podemos colaborar con el mundo, con la sociedad, como equipos de trabajo, como empresas. Entonces vamos llenando estas listas, vamos haciendo otras listas de en lo que somos muy buenos y que puedo aportar, y de esta forma escoger nosotros de forma óptima a quién vamos a ayudar y cómo vamos a colaborar, sea un equipo, sea una empresa, sea a nivel social. Entonces, esta es de las cosas que más me gustan del libro. Y también en la colección para Dummies existen los decálogos, ¿no? Que se encuentran al final de todos los libros. Y son listas que, para ser un poco más fresco y rápido, de 10 cosas más importantes o las cosas que no podemos hacer cuando estamos haciendo networking. Entonces, hay varias listas de algunos personajes y algunas que he hecho yo. Y lo otro que a mí me encanta es un poco esa parte de los nuevos y no tan nuevos actores que tenemos que tomar en cuenta para relacionarnos. Entonces, claro, aquí entran una cantidad de cosas como el lobby, que no son tan nuevos, ¿no? El lobby. Y las startups, cómo estamos haciendo negocios y es diferente con las startups, cómo podemos conectarnos ya con altos cargos, presidentes de empresa, otro tipo de personajes son más accesibles porque también ellos están saliendo más a la calle. Entonces, bueno, esta cantidad de cosas que son importantes, además del futuro y las nuevas tecnologías que estamos tomando en cuenta porque nos estamos relacionando gracias a la tecnología, a través de la tecnología y con la tecnología. Son una serie de conceptos y de estructuras nuevas y no tan nuevas como tú has comentado antes, pero que están ahí, están desarrollándose, están evolucionando, que hay que tener en cuenta para que tu marca personal, para que tu imagen salga a la luz y se mantenga. Exacto, sí. Sobre todo se trata de mantenernos en la mente de los demás, ¿no? Ya sea para encontrar un empleo, para hacer un negocio, para lanzar un proyecto. Entonces, estar activos para que mantenernos. Se trata de mantenernos relevantes, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos siempre es ¿cómo me mantengo relevante y cómo puedo evitar ser desplazado? Entonces, claro, teniendo una buena red y alimentándola, nutriéndola, lo que estamos haciendo es mantener esa sensación de presencia, ¿no? En la mente de los demás para ser seleccionado o escogido en caso de que alguien lo necesite. Entonces, se trata un poco de esto, ¿no? De mantenerlos activos. La globalización ha propuesto y provocado cambios radicales y visibles en las estructuras comerciales de las organizaciones, de las empresas. Y lo que es más interesante, una nueva mentalidad estratégica aplicada a su gestión interna, que también se refleja en todas las actividades que realiza más allá de sus fronteras expansivas. Es obvio desde el punto de vista empresarial, pero detrás de la empresa está la persona. ¿Cómo conseguimos, Noelis, esa nueva mentalidad estratégica? Claro, yo creo que es que no nos hemos dado cuenta que esas fronteras intelectuales y laborales no existen, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para ello, ¿no? Para decirle a la gente, mira, como todas las empresas se están relacionando a través de las fronteras a nivel global, las empresas las dirigimos personas. Entonces, sí. Todas las personas que estamos dentro de la empresa, o nosotros como emprendedor, o como autónomos, como pymes, somos los que estamos haciendo esas relaciones con el resto del mundo. ¿Vale? Y además podemos utilizar, aparte de la tecnología, ¿no? Para expandir y poder relacionarnos, utilizar otro tipo de estructuras como organizaciones, asociaciones, gremios. Cuando somos pequeños, estos son muy poderosos, pero también como grandes empresas existen las cámaras de comercio, por ejemplo, ¿no? O las embajadas. Entonces todo esto engloba como esa diplomacia corporativa, tiene que haber como una estrategia. De hecho, yo en el libro hablo de la diplomacia corporativa como una estrategia de inteligencia directiva, que tenemos que tener presente, analizar y aplicar en caso de ya sea negocio o de algún problema, ¿no? Entonces, saber que esas fronteras ya no existen la tecnología nos está ayudando a relacionarnos, pero también a normar, a que todo esto sea un poco legal y haya un proceso oficial de esas relaciones internacionales que tenemos. ¿Cómo podemos salir de nuestra zona de confort con relaciones de inmediatez para conseguir una relación no solo de confianza, sino también que sea que nuestras relaciones sean eficaces? Claro, para que se dé una amistad o una relación tiene que haber confianza, ¿no? Porque nadie hace negocios con el enemigo. Entonces, al final, se trata de relacionarnos, crear esa confianza para que nosotros podamos tenerlos como aliados o prescriptores, incluso amigos, y que esa red nos pueda sorprender con posibles negocios, ¿no?, o transacciones. Entonces, hay que comenzar con la red que ya tenemos, ¿no? Comenzar a nutrirla, ¿sí?, ocuparnos de ellos, porque el gran tesoro que tenemos son los contactos de nuestros contactos. Entonces, si ya tenemos una red, esa red tiene sus propios contactos, y si nosotros trabajamos bien, esos contactos van a venir a nosotros. Y estos contactos nos van a recomendar. Entonces, se trata primero de ocuparnos de esta red, de la nuestra, la más cercana, la más próxima, familiares, colegas, amigos, para que luego comencemos a expandir la red. Y yo creo que hay que ser, el networking y las relaciones no es un evento, es un proceso. Entonces, claro, existe esa primera parte, hoy conozco, luego, pero al día siguiente tengo que hacer el trabajo de sellar mi cara en la mente de esas personas y comenzar ese proceso de gestión de contactos en el medio y en el largo plazo. Entonces, yo creo que hay que hacerlo pasito a pasito. Vamos haciendo uno por uno, vamos conociendo en cualquier espacio donde estemos, vamos conociendo personas y nos vamos relacionando para que se genere esa confianza y en algún momento tirar del teléfono un correo y pedir un favor, ¿no? Pedir un favor o que se genere una transacción. Has mencionado tres palabras que para mí son fundamentales hoy en día. Ajá. Fundamentales. Y siempre para mí es un placer aprender de ti, porque realmente nos abres la mente con cosas nuevas. Has comentado que en nuestras redes sociales hay que ser primero activo. O sea, tienes que estar cuidando, mimando tus redes sociales, tus contactos, haciendo hincapié en los contactos de tus contactos. Pero ese ser activo tiene que ser un activo relevante. Tienes que destacar, tienes que hacerte notar, tienen que acordarse de ti. Esto es muy, muy importante. No solo tienes que estar, tienes que saber estar. Exacto. Y claro, lo que tú has comentado antes, esto es un proceso. Esto hay que hacerlo poco a poco. Poco a poco tienes que ir desarrollando, cuidando y destacando sobre los demás. Esto es muy importante, ¿no? Claro, sí. Además, yo creo que la forma más efectiva de destacar es siendo nosotros mismos, ¿no? O sea, siendo claro quién soy, lo que soy, sin ningún tipo de complejo o vergüenza, y esto es lo que yo aporto. Ahora, se habla mucho de aportar valor. Exacto. De aportar contenido de valor, cómo mantenerme relevante. Y aportar valor, lo que significa realmente, es abrirle el camino a los demás para que sus proyectos personales o profesionales sean de éxito. Entonces, claro, como los marketeros, el marketing digital dice aportar valor, pero al final a veces también es que lanzamos cualquier cosa en las redes sociales. Pero si yo lo estoy haciendo realmente para que las otras personas, su camino y sus proyectos sean de éxito, eso es realmente aportar valor. Y ahí es donde comenzamos a ser relevantes, ¿no? Porque dice, bueno, esto que está lanzando me está sirviendo, me está ayudando, y la gente empieza a mantenerte a ti como una persona, como un referente. Entonces se trata un poco de eso, porque a veces también hay gente que dice, es que yo soy muy activo en las redes, sí, pero el contenido que lanzas realmente no es el que deberías, ¿no? Entonces se trata un poco de eso. Y aportar valor, yo creo que tenemos que ser ya bastante crudos y realistas. Es aportar valor, es ayudar al otro, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, el tema, otra palabra que también has comentado, súper interesante, es la palabra transacción. Claro, sí. Claro, para eso tenemos que poner en valor nuestra marca, nuestro servicio, para que sea transaccionable, claro. Claro, sí. Una calidad. Yo trabajo desde vamos a relacionarnos y a crear relaciones, ¿no? Relaciones sostenibles y que se genere por lo menos aliados, prescriptores y amigos reales. Y que esa red nos pueda sorprender con transacciones. Si vamos desde aquí, desde esta perspectiva, no estamos atacando al del frente para venderle algo, ¿no? O pedirle trabajo, sino que vamos a hacer la relación, si se da, genial, pero si no se da, yo lo que sí aseguro, y estoy segura de que esto pasa, es que esa persona a lo mejor no me compra porque es un aliado, pero él me va a recomendar y me va a traer más clientes o personas que nos vayan a ayudar con nuestros proyectos. Claro. La estrategia que siguen las empresas al implementar servicios de networking es fundamental para el desarrollo con éxito del modelo de negocio en cualquier tipo de mercado. Los tomadores de decisiones buscan ejecutar esas estrategias correctas para satisfacer las expectativas de usuarios, clientes, empleados, a fin de incrementar ventas, mejorar el funcionamiento interno de la empresa y ganar mayor presencia en el sector. Pero no eres, ¿cuáles son esas estrategias y qué pasos hay que dar para conseguir implementar un networking adecuado? Ya, lo que se está haciendo realmente es dejar un poco los despachos y salir a la calle a relacionarnos, ¿no? Entonces, las estrategias que más se están utilizando es que los altos mandos, los altos cargos salen y se relacionan en cámaras de comercio o dando charlas. Lo que no hay que hacer es ser excesivo estando en la calle porque tenemos que trabajar y hacer negocios. Entonces, claro, cuando nos conectamos con las personas, como ya hay un feedback, hay una, nos conocemos, se genera esa confianza, los negocios se pueden dar. Se están haciendo ahora, lo que más se está viendo es que los reclutadores están preguntando de forma ya abierta, antes porque te buscaban, bueno, pertenece a un club y va a tal lugar y tiene cierta cantidad de amigos y ve las redes sociales, pero ahora te preguntan de frente, sin sin tabúes, sí. Te preguntan cómo es tu network, cómo está tu red de contacto. Porque, claro, cuando yo como persona me contratan para hacer o comunicación o voy para, no sé, de trabajo con talento, me dicen cómo está tu red de contactos porque en base a esa red mi empresa se va a beneficiar. Entonces, claro, esta es parte de esa estrategia. Y está la otra parte de estrategia un poco más global de tener presencia y de saber a qué mercados voy, a quién me estoy dirigiendo. Y, de hecho, hasta el nivel de lobby, a nivel político, que nos puedan beneficiar las leyes. ¿Sí? O sea, que se pueda regular todo esto y que tengamos voz en caso de que haya una forma de regulación, algún problema, no, estas instituciones nos representen. ¿Crees que en un futuro a medio plazo tendremos esta regularización legal, Noelis? Sí, existen. Yo no sé si se tenga que regular un poco lo de las relaciones, pero existen instituciones, cámaras, gremios, de hecho hasta a nivel de regional, local, hay muchas ayudas y hay actividades, y precisamente es para eso, ¿no? Para darle voz a, ya sea a nivel personal, autónomos, como a sectores específicos, empresas, pymes. Y esto se regula, pero no se regula tanto para controlar a nosotros, ¿no? Como actores económicos, sino en beneficio de toda la región y de la comunidad. Entonces yo creo que ya existe, lo que pasa es que muchas veces lo tomamos mal, ¿no? Cuando hablamos de lobby nos suena un poco pesado porque sí. Tiene una connotación un poco negativa, sí, pero sí, en realidad sí. Se pueden hacer cosas grandiosas y existen. En el año 2014, la Asociación por el Avance de la Tecnología para la Humanidad, el IE, implementó estándares de redes inalámbricas capaces de brindar una experiencia mejorada con las conexiones Wi-Fi, mejor velocidad, rendimiento, escalabilidad. La mayoría de las empresas trabaja bajo ese esquema de conexión, sin embargo pueden llegar a tener problemas al invertir en un mejor hardware y estrategias de networking. Para cumplir con esos estándares y mantener su departamento de TI actualizado, ¿hasta qué punto el conocimiento de la tecnología es necesario para un buen networking? Ya, fíjate, la palabra network y viene precisamente de la informática, ¿no? Son estas redes que se implementan para intercambiar información, para ser más rápidos y abaratar costes, ¿vale? Entonces, en la vida real, si lo pasamos como nos relacionamos, se puede trasladar ese mismo concepto. Ahora, a nivel de tecnología, estamos llegando a esta era donde todos los actores económicos, sociales y familiares debemos de conocer la tecnología, ¿no? Estamos tocando la tecnología y, de hecho, hasta yo, que no tengo que ver con tecnólogos y tal, ahora yo hasta estoy haciendo Business IT, unas certificaciones, las implementamos. La gente de recursos humanos, por ejemplo, se tiene que formar en esto porque está reclutando perfiles tecnológicos y no sabe qué preguntarles. Entonces, todos estamos interesadísimos en la tecnología porque es un actor más, ¿no?, de eso de que estamos nosotros. Entonces, ahora lo que está es que, gracias a la tecnología, al cloud computing, a todo esto, es mucho más accesible, y estas redes son redes, nodos, grupos que vamos a trabajar de forma colaborativa gracias a la tecnología. Entonces, fíjate que al final esto ya se vuelve, yo en algunas ponencias y los workshops pongo como unas imágenes de esta sociedad que éramos, que era piramidal, era una escala, ¿sabes? Y ahora eso se ha caído y se ha convertido en más circular, yo creo que esférica, y entra todo, entra la inteligencia artificial, entran los robots, entramos nosotros, entran actores e instituciones. Entonces, esto hace una red de relaciones interesantísimo que además yo creo que no va a parar, ¿eh? O sea, esto sigue creciendo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Noelis, háblanos de cómo fue el martes, el pasado martes, la presentación de tu libro, Reflexiones e Ideas Clave, ya que estuviste acompañada de profesionales reconocidos, además de nuestra queridísima directora Mar Suoto, directora de Querer Vivir, de Querer Comprender, en Madrid, que hoy no ha podido estar por cuestiones de viaje, y que están a la vanguardia de todos estos cambios. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, para mí fue fascinante, porque yo mi primer libro no hice una presentación, entonces, claro, estas cosas siempre son grandiosas. Fue una experiencia enriquecedora, y lo que hice fue, más allá de presentar el libro, era como enfocarla también en la diplomacia corporativa y el networking. Entonces, había, dentro de las personas que estaban en el panel, habían expertos en diplomacia corporativa y había personas que la mayoría son extranjeros, lo que se llama expatriados, de grandes empresas, incluso de la gente de Business Finland, que se encargan de los negocios entre Finlandia y España, y otros como franceses, holandeses, personas que invierten acá, que tienen empresas. Entonces, claro, era muy nutritiva la conversación, y ver el ejemplo y todo lo que ellos están haciendo y lo que hacemos acá, ¿no? Porque también estaba la gente de Guaira, había gente con Juanma Romero de Emprende TV. Entonces, ha sido muy rico, ¿no?, la presentación. Yo hice una pequeña introducción y realmente fue grandioso. ¿Qué te puedo decir? La presentación del libro. Además, que dentro del público y los asistentes habían grandes personajes, ¿no?, como Mar, que siempre está ahí para apoyar, y ha sido maravilloso. Sí, Mar es maravillosa. Pues desde aquí, desde Radio Mairena, desde el programa Querer Comprender, recomendamos el libro, último libro, segunda obra de Noelis Ruiz Arbelo, Networking para Dummies, porque realmente es muy interesante y nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestro networking, nuestra red de contactos. Noelis, muchísimas gracias por estar aquí, y aquí te emplazamos de nuevo en esta tu casa, en Radio Mairena. Gracias por la invitación, y siempre es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, compañera. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos. Queridísima Loli, hasta el próximo viernes. Volveremos la semana que viene. Feliz fin de semana, compañero. Feliz fin de semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Porque vemos, tocamos y oímos. Porque soy humano, pequeño, cósmico y delicado.